si es que hay alguien, porque supongo que le deben haber apagado la radio muchísimos, por suerte. Pero quiero creer que han apagado la radio, porque debían estar escuchando cumbia, si no, no sé qué gilada. No, según lo que nos decía el pájaro, el... póngale que es psicochamán, pseudo psicólogo y algo religioso en el medio. Ah, bueno, así que no sabemos si estarán ahí, nosotros sí. Aquí arrancamos después de que la EPE nos arregló el problemita de la luz, para eso están. Nosotros haremos el programa hasta las 4 de la tarde. Le damos a todos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo anda, operador? Bueno, compañera, ya saludó. ¿Cómo está? Buenas tardes para todo el mundo que nos esté escuchando, obviamente para nuestro operator, y bienvenido usted también. Para compartir este día viernes, el último de la semana. El lunes no vamos a venir, ya avisamos, por problemitas de salud. No podrá hacerse presente este programa aquí en la Estación del Sur. ¿A quién le importa? No sé, a nadie. A la gente acá de la producción de la radio, sí, sí. Le interesa saber que nosotros no estemos. Muy buenas tardes a todos, queridos compatriotas. Bienvenidos a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Este programa tiene un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Este programa también tiene un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Recuerden, Walden con W. Este programita también se está retransmitiendo ahora en vivo y en directo por internet. Sí, por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Y ahí van a poder ver una imagen de Oscar Wilde que nos está representando hoy. Muy bien. Muy bien, le damos entonces la bienvenida a todos los que nos escuchan por el blog, por internet, por Radio Walden. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Los que escuchan por internet ahora pueden dejar mensajes, ¿sí? ¿Lo ve la producción o no? Sí, sí, sí, los ve. Muy bien, si hay alguien escuchando. Aquí estamos. Hola, no estamos nosotros, hay una foto guay. Bueno, nos tenemos que ir ya, ¿no? Sí. Bueno, entramos para saludar un poquito y ya ahora van a ser las 2 de la tarde. Tiene que salir ya la tanda publicitaria de cada hora aquí de la radio, la nuestra, ¿eh? ¿O no? Por supuesto que sí, si no, no podríamos estar haciendo este programa. No nos extrañen, ya vendremos en un ratito para compartir información, todas esas cosas lindas que siempre les comentamos y toda la sabiduría que nosotros venimos acá a ofrecerles y a ustedes, exacto. Seres alumnos, como se les dice, ¿no? En las instituciones. Alumnos sin luz. A todos ustedes sin luz, nosotros, como los maestros, venimos a hacerlo, venimos a iluminarlos a ustedes que no tienen luz y que no saben un carajo. Igual, acá me dice la producción que si es por los que tienen luz y sabiduría, que nosotros no podríamos estar haciendo este programa. No, la luz la trajo el pájaro, es sí. El que tiene la luz. No, esto en serio, ahí estamos boludeando de afuera a punto de irnos, cae el pájaro y sí. Viene la radio. El pájaro, la concha. Sí. Yo estaba programando qué iba a hacer en mi vida ahora. Qué cosa. Me iba a dormir una siestita. Claro, digo, me iba a tirar así, panza arriba. Ay, bueno, si quieren ir a ver a Eddie Morales, tenemos entradas aquí. Eddie Morales está esta noche a la hora 22 en Sabina Bar de San Martín 1451. Pueden pasar por aquí por Pueyrredón 5609 hasta las 4:15 de la tarde estamos aquí. Pueden pasar a retirar entradas que tenemos gratis, así que las que quieran se las llevan y van esta noche con su compañera, compañero, amante, amiga, novia, mujer, esposa, madre, hija, a ver... A Eddie Morales. Muy bien. Digo, nada, que nos tenemos que ir. ¿Son las 2 de la tarde ya? Sí. ¿Ya son las 2? Ya son las 2 de la tarde. Bueno, vamos a irnos así, no nos vamos muy tarde y podemos... empezar a desarrollar algún tema, el bloque que viene, hablar de algo. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas o quieren escuchar el chamán? ¿O quieren escuchar música? Bueno, pero música en la tanda... Alguna va a sonar, que, claro, sí. Aunque sea una canción, dos, póngale. Ahí está. Bueno, pueden comunicarse al 462-2124, 156-70-76-44 si quieren pedir algún temita musical o decir alguna cosita. Muy bien. Nosotros vamos a hacer así. A ver... nos vamos a ir ahora dándole la bienvenida a nuestros queridos y amados auspiciantes. Ajá. Después va a sonar, Starman, un tema de David Bowie. Después la tanda de la radio y después es lo de siempre. Bien. Y volvemos en un rato para hacer algunas cositas. Me parece muy bien. Bien, amiguitos, volvemos en un rato. Lo hacemos desear, venimos 5 minutos y nos vamos. Está bien, nos extraña. Bien, bienvenido, Distripax. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior.

Bien, aquí estamos de regreso, che. Para hacer la segunda parte. Bah, no hicimos ni la primera todavía. Vendría a ser la primera parte de hoy. A los que nos escuchan en Radio Wald, en el blog, les decimos que, bueno, como se cortó la luz, arrancamos casi una hora después a hacer este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda, en primer término, David Bowie con un muy lindo tema, Starman. Después escuchábamos un temita de Los Redondos que quería acá la compañera. ¿Cuál era? Queso ruso. Queso ruso. Y después Guns N' Roses con You Call Me Mine en vivo. Ese era el tema. Bien, continuamos aquí entonces haciendo este escenario de las voces. Ya dijimos los teléfonos, ya dijimos los teléfonos. Si quieren entrada para Eddie, la pasan a retirar. Estamos hasta las 4 de la tarde aquí en Pueyrredón 5609. Volvemos a saludar al pájaro, ya lo saludamos personalmente hoy. Y nos dice el pájaro en un mensajito. No sé si era al aire esto, pájaro, pero se lo tiro acá al aire. La última, después se la mando por mensajito por si usted se pierde. Dice, tírame un par de títulos a ver si están en Giselle. Bueno, le tiro un par de títulos, pájaro. ¿Cuál? Si se pierde, después se los mando por mensajitos. Pero el pájaro no me dio mucho tiempo a... le voy, meditarle. Claro, le tiro así algunas cosas que se me ocurrieron, por ejemplo, que supongo que usted no vio y que supongo que le pueden llegar a gustar. Lo que no supongo y lo que no sé es si pueden estar en el Giselle. Le digo, pájaro, mire, se lo digo despacito. A usted que le interesa. Muy personal toda esta selección. ¿Sin argentino? Ajá. El otro día que hablábamos, la película La Antena, pájaro. Si puede, mire La Antena porque... una manera de filmar, por lo menos acá en Argentina no vi nadie que lo haga. Digamos, cómo mezcla el cómics con el cine mudo, todo con, bueno, una analogía, va, no una analogía, sino que tiene que ver con el poder de la televisión y, bueno, está el señor TV que domina la ciudad, dejó sin voz a la ciudad, pero una manera muy original de filmar de Esteban Zapir, que es el director. Esa es La Antena. Esta, no me acuerdo, pájaro, si usted la vio, la última de Subiela, No Mires Para Abajo. Ajá. Alucinante, una especie de película donde se introduce en el sexo tántrico. Impresionante. Si no la vio, pájaro, No Mires Para Abajo. Buenísima. Francesas. A ver, ¿cuáles? Le puedo nombrar. De Lauren Cantet, Recursos Humanos. Linda película donde un chico... ¿Eso no la había visto, el pájaro? No me acuerdo. Usted, pájaro, vaya notando, las que vio no la... Recursos Humanos es de Lauren Cantet. Sí. Es un chico que estudia administración, va a laburar en la empresa del padre como recursos humanos, el padre es obrero ahí, ¿no? Bueno, y ahí se desarrolla la historia, cuando el hijo se entera que hay todo un plan de reestructuración, como le llaman en las empresas, de uno de los despedidos del padre, y el padre sí, con la cabeza agacha y laburando, y laburando, y laburando, y al hijo le empieza a cambiar la cabeza a podrida de administrador cuando entra en esta fábrica, donde al padre es uno de los que van a echar. Bien. Una pregunta antes que nada, Entre los Muros. Es de Cantet también. También, bien. Sí, es la última película de Lauren Cantet. Bien. Que es, dicen ahora, el director más top dentro de lo independiente de lo que es el nuevo realismo social francés. Después está La Condición Humana, La Condición Humana de Claude y Percival. Es una película francesa también de un psicólogo que trabaja en una multinacional en la parte de selección de personal y toda la perversidad que eso implica. Buenísima, pájaro, esa también. Esa se llama La Condición Humana, no Recursos Humanos. Otra película francesa muy buena. ¿Cuál? El Odio. Esa creo que a usted le va a gustar mucho, pájaro. Son tres jóvenes que viven ahí en las calles. Y, bueno, la realidad de la periferia dura en Francia. Y como los tres, al mismo tiempo, están los tres juntos, pero tienen una postura totalmente diferente frente a cómo reaccionar ante esta sociedad y ante la violencia. Uno que sí, pero que no está a favor de las armas. El otro que sí, que está a favor de las armas. Hay un tercero ahí medio como mediador. Buenísima la película de esa, pájaro. El Odio se llama eso. Otra francesa, pero que el director en realidad es argentino. ¿Cuál? Que es Gaspar Noé. Ajá. El mismo que hizo Irreversible. Solo contra todos. Esa, pájaro, a usted le va a encantar. No se la pierda, un tipo que está enojado con toda la sociedad. Bueno, va tomando un par de acciones, va haciendo acciones. Va llevando a cabo varias acciones y siempre una voz en off que es la que va contando lo que el tipo va pensando mientras va pasando por diferentes situaciones. Bien. Buenísima esa pájaro de Gaspar Noé, que se llama, que es el hijo de Gaspar Noé, el pintor. Sí. No, espere, ¿el padre se llama Gaspar Noé también? Luis Felipe Noé es el padre y Gaspar Noé es el hijo. Es el hijo, argentino, radicado hace mucho en Francia. Solo contra todos, bien, se llama la película Pájaro. Buenísima. Después, si se quiere poner más meditativo, no puede no ver todavía Kinkidú. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Impresionante, una fotografía, unos planos. Fua, zarpados. Si puede en algún momento, Pájaro, miren la cinta blanca a ver qué le parece a usted. Porque La Teta Asustada le había gustado, entonces para ver de esta nueva camada, es saber qué le parece. Ajá. Bien. Eso le puedo decir, Pájaro. Y después, bueno, dos clasicones que creo que una ya no la consiguen, Giselle. Que es, bueno, el gran Woody Allen. Annie Hall, oh, que creo que no está en Giselle. Y fíjese, El Dormilón. ¿Qué hincha, qué impresionante. Bueno, pero esas dos, no puede no ver esas dos películas de Woody Allen. Bueno. Annie Hall y El Dormilón. Annie Hall está buena. Annie Hall es buenísima. Sí, tiene... De lo mejor de Woody Allen. No sé, de lo... O sea, de las cosas que traté de ver de Woody Allen, esa la vi y me gustó. Para mí, Annie Hall y El Dormilón están ahí en el top. Junto con Manhattan, con Selling, con Desconstruyendo a Harry. Bueno, con casi... Ve que son un montón. Bueno, pero bueno, esa pájaro, ¿le parece? Mire, le tiré una listita importante, ¿eh? No se puede quejar. Me hizo pensar toda la tanda, paja. Me está boludeando, tomando mate, me hizo pensar. Más, se la tiré, le dije muy resumidamente la sinopsis de cada una de las películas. Mentiroso, la contó entera casi. No dijo el diálogo final únicamente. Nah, que del Dormilón ni Danny Hall no le dije nada, por ejemplo. Bueno, pero porque ya le ha contado un montón. Bueno, si se le pasó alguna pájaro, se las mando por mensajito. Bien, ahí está el pájaro que dice gracias, no diga más. Listo, no digo más nada, pájaro. Esas son las primeras que así que se me ocurrieron, que me vinieron a la cabeza. Ahora vamos a decir, pero otra cosa. Tiene que ver con una efeméride, un 6 de noviembre del año 1949 nacía un gran músico cubano llamado Arturo Sandoval. Sí, y vamos a contar un poquito de su vida. Él es trompetista y pianista cubano de jazz. Él fue junto con Paquito de Rivera y Chucho Valdés uno de los fundadores del grupo Irequere, que, digamos, ha sido un emblema en lo que es la música cubana. Le cuento que él desde hace mucho tiempo está viviendo en Estados Unidos. ¿Es un cubano exiliado? Sí, sí. No sé si por suerte o por desgracia, es de los exiliados más tranquilos. En cuanto a que, obviamente... ¿Cómo es eso de los exiliados más tranquilos? ¿Qué vendría a ser eso? ¿Exiliado o no exiliado? No, él es exiliado. Se autoexilió y él dice que que Cuba lo bendijo con unas vacaciones de las cuales él nunca más volvió, porque se fue, digamos, en una gira a Estados Unidos y a otros lugares, y a partir de eso se autoexilió en Miami, y después los papás, que ya eran, digamos, bastante viejitos, se fueron a Estados Unidos por balsa, y dicen que la mamá se quebró tres vértebras. Mire cómo tres vértebras. ¿Cómo averigüé? Bueno, antes que prosiga, sí, les decimos que los que estamos escuchando en la cortina es el Gato Barbieri. Sí. No es Sandoval, porque por problemas técnicos no pudimos traer o poner el disco de Sandoval que teníamos. Vamos a escuchar, sí, después un tema de Sandoval. Muy bien. Pero ahora en la cortina es el Gato Barbieri lo que suena. En una conversación que él tuvo con Fisherman, con Diego Fisherman del Página 12, que obviamente la cuestión que siempre se menciona es esto de los grandes músicos cubanos y también muchos de los que se han exiliado. O sea, ya tiene un Paquito de Rivera, al mismo Sandoval, y en el caso de Chucho, que bueno, más es lo que se fue que lo que en realidad estuvo en Cuba. Entonces, él dice que asegura no querer mencionar la política, y él lo que sí dice es, siempre que se habla de la técnica y de los buenos que son los músicos cubanos, es para terminar diciendo que eso es por resultado de la dictadura de Fidel. Y yo de eso prefiero no hablar. Cuando se aclara que no, más bien de lo que se habla es del nivel de las bandas bailables en la Cuba republicana y de la musicalidad visible en la tradición más popular, y que es el paso a través de las diferentes generaciones lo que hace que, digamos, la calidad musical sea tan grande. Y Sandoval también dice, somos un pueblo bendecido por Dios, yo siempre lo digo. Y él también dice que la cuestión de los grupos, para él por antonomasia, han sido la Orquesta Aragón, o en el caso del trompetista Luis Escalante, que él dice que es el responsable de que él haya querido tocar ese instrumento. Sí, igual medio, al decir no quiero hablar de política, al mismo tiempo dice la dictadura de Fidel, está hablando de política. Sí, sí, sí. Y no la quiere mencionar, pero termina no estando de acuerdo. Igual se armó un lío en un recital de él, que saluda al embajador de Estados Unidos. Entonces medio como que la gente que lo estaba escuchando, cierta muchedumbre, decía ¡viva Cuba! Y como que eso sí que la horda se le iba a venir encima, ante lo cual él dice, por supuesto, ¡viva Cuba! Entonces zafó por un poquito, pero no están, digamos, en las mejores condiciones para con lo que es, la relación que tiene con Cuba. Además, Sandoval, si bien tocó con grandes estrellas y con genios, como ha sido Herbie Hancock, después tiene un Stan Getz, un Frank Sinatra y un Polanka, y también la tiene a la Gloria Estefan. ¿Con Gloria Estefan? ¿Qué le...? Sí. ¿Qué quiere? No le sabría decir. ¿Qué quiere? ¡Fama! Y la tiene, ¿por qué claro, tiene que irse a eso? Pero bueno, la verdad es que no, sinceramente no lo entiendo. Igual también tocó con Celine Dion. ¿Con Celine Dion? Sí. O sea, no sé qué quiere. Ay. Y aparte cuando uno dice, ¿por qué no te quedás con los que estuviste? Sí, claro, está fantástico. Sí. Pero bueno, no. Se ve que quiso incursionar en cosas nuevas y se juntó con estas dos. Igual, él hablando de su infancia, él cuenta que vivía en un pueblo de campo y dice, mi familia no podía ser más pobre. A los 10 años ya tenía que trabajar para ayudar a mantener la casa. Él dice, yo me crié escuchando músicos de Cuba como Caturla y a Roldán. Entonces, él hasta ese momento no había tomado ninguna clase y a raíz de después tener a los 13 años la posibilidad de empezar a incursionar en lo musical, es que él se decide a dedicarse a la música. Pero el mayor tema de todos es cuando él se encuentra con quien dice que es su maestro espiritual, que es Dizzy Gillespie. Ajá. Ahí DC se estaba dedicando a hacer varios viajecitos e improvisando, y también cayó en Cuba a hacer lo mismo. Resulta que uno de los músicos de Dizzy Gillespie, Dizzy necesitaba, digamos, alguien que le hiciera de chofer y guía por Cuba. Entonces él se ofrece. En ese momento estaba recién toda la creación de Irekere, y resulta que esa misma noche Arturo Sandoval termina tocando en el escenario con Dizzy Gillespie. Ahí está. Se cuenta también que, obviamente, Gillespie es considerado como uno de los grandes difusores de la música afrocubana, y que, si se quiere, parte de lo, digamos, de esta reunión que él tuvo con Sandoval hace que esto sea posible, porque, digamos, Sandoval, según cuentan, lo hizo incursionar en las músicas cubanas, entre otras, por ejemplo, el guaguancó. Ajá. Entonces, esto es lo que también hace que la unión que haya entre ellos sea mucho mayor, y que obviamente Sandoval le rinde pleitesía, si se quiere, a Dizzy Gillespie, que estuvieron muy unidos hasta la muerte de Gillespie en el 92. Le cuento que él también estuvo trabajando como profesor en la Universidad Internacional de Florida cuando ya se fue a vivir a Estados Unidos, y que el primer disco que él saca en Estados Unidos se llamó, o sea, yo se lo voy a decir directamente en castellano, que es Vuelo a la Libertad. Vuelo a la Libertad. Fly to Freedom. Y en Estados Unidos lo sacó. Y lo sacó en Estados Unidos, obviamente. Uno por ahí, sabiendo de quién viene, dice, tiene todas las connotaciones juntas. ¿Y qué le parece a usted? No, yo estoy segurísima. Pero bueno, y por esa razón es que se lo quería decir en castellano, porque si yo le digo Fly to Freedom en inglés, no entiendo nada. Por eso. Vuelo a la Libertad le puso al disco. Claro, su primer disco y sacado en Estados Unidos. Me gustaría saber qué opinan determinados cubanos cuando usted le... Si usted va a Cuba y le nombra personajes como Sandoval, Paquito de Rivera, traidores. Les deben decir. A Paquito sé que no lo quieren demasiado. No lo quieren. No. O sea, es como... O sea, por lo menos de lo que pude saber con respecto a Paquito, no quitan lo buen músico que puede llegar a haber sido y la influencia. Ahora, la carga política y los escritos de Paquito son muy... Sí, aparte se ha batido cualquiera. Sí. Hablando se ha batido cualquiera, toca muy bien. Indiscutible, pero no, hablando... Es un forro, o sea... Es un solete, sí. Claro, discúlpeme que sea así de guasa, pero él está, o sea, en el caso por lo menos de Paquito, está plantado muy fuertemente en que Fidel es un dictador, que todo eso está mal, que son unos guachos y que se la pasa re mal. Obviamente no con estas palabras, pero la... Sí. La idea es esa. Entonces, es... digamos, no está muy bien visto y se reconoce, pero no se lo quiere tanto. En el caso de Chucho es como que ha sido uno de los emblemas, pero no tanto. O sea, Chucho es más conocido afuera y, digamos, es más emblema afuera de lo que puede llegar a ser representante ahí. Obviamente, son grandes personajes, no se les puede quitar lo que es y lo que son en lo musical y también. No, obvio. También cuenta Arturo que él empezó tocando música cubana en los sextetos de Son, y que después también se dedicó a la música clásica. El jazz, dice él, me llegó de la mano de un periodista que me hizo escuchar una grabación de Charlie Parker con Gillespie. A partir de ahí, dice, todavía recuerdo esa impresión. Eso me cambió la vida. En ese momento supe que quería tocar jazz. a partir de esto es que lo conoce a Dizzy y que se da esta relación que yo le había mencionado. Y el año pasado, en el 2009, se presentó Sandoval en Buenos Aires, en el Gran Rex, con su sexteto. Igual también Arturo Sandoval dice: el talento y el gusto no se aprenden en ninguna escuela. ¿Te los da Dios o no te los da? Sí, en eso coincido. Creo que coincido. Sí. No, un poco coincido, pero también, o sea, hay que ponerle pilas, si no, no vas a llegar. Para mí, no vas a llegar a ningún lado. Le cuento también que Sandoval ha participado como compositor e intérprete en bandas sonoras de películas tales como El Vampiro de La Habana, La Familia Pérez, Los Reyes del Mambo y La Habana. Hasta la vida de Sandoval fue llevada al cine, y esto fue en el año 2000, y fue interpretada por Andy García, y se llamó la película Por Amor o País, sería algo así, o Por Amor y Tierra, la historia de Arturo Sandoval. Ah, está, mire, ¿se consigue eso? ¿No sabe? Creería que sí, porque encima esta fue producida por HBO, o sea, sí, que le pusieron toda la moneda junta. La flor. ¡Aya! Le cuento también, y ya en este caso para ir finalizando, que Arturo Sandoval hizo un disco con músicas y digamos con variantes de música clásica, como fue de Mozart y de Hummel, y son conciertos en trompetas que realizó Sandoval, dado que dice que le gusta mucho la música clásica y que le gusta mucho que, digamos, esta cuestión de ir innovando también en la misma música. Sí, creo, yo me animo a decir que la mayoría de los grandes músicos del jazz vienen de la música clásica. ¿Qué quiere que vengan del rock and roll? No. No. En cuanto a lo que es el panorama actual de la música popular, él dice: existe mucha gente con buen gusto y yo tengo fe en que la alternativa se verá cada vez más clara por el lado del jazz, porque los demás, lo que pasan en la radio y por otro lado, esto mismo deja mucho que desear. Eso dice él. Sí. Pero tocó con Celine Dion y con Gloria Estefan. Es por eso que yo le cuento lo que está. Sí, te diga de lo que él dice. Cuente lo que él dice. Claro, recuerde que es una persona que es contradictorio por naturaleza. Uh-huh. Sí, que sí. Por mucho que tenga 60, que mañana cumpla 61 años, va a seguir siendo persona. Uh-huh. Está. No, no, ojo, para justificarlo. Uh-huh. Hay cagadas y cagadas, pero bueno, está viejito. Bueno, a ver, continúa, a ver qué más dice. Qué es lo que... Y bueno, dice: en este caso dice, lo popular está muy lejos de su época de esplendor, y claro que la hubo. Basta pensar en las canciones de Cole Porter, Nelson Riley y los arreglos, por ejemplo, de Frank Sinatra. Pero Cole Porter siempre se lo criticó en un momento porque se había hecho re comercial. Es bueno. Bueno. Sí, ve, por eso es dependiendo. Uh-huh. También dice: piensen en los tangos, esas letras. Hay una gran diferencia con lo que hoy es en día. Y también la esperanza en particular, la perspectiva la perspectiva del músico latino de jazz. Si nosotros queremos aprender jazz, podemos. Si estudiamos y prestamos atención, podemos tocar como ellos. Ellos, en cambio, no pueden tocar como nosotros, simplemente porque no le dedican el tiempo que nosotros le dedicamos. Entonces, para el jazz, lo latino es un toque de distinción. Es algo más, y solo los latinos pueden dárselo. Thank you. Bueno. Igual con esto último, sí, es obvio que él... La cuestión latina se lo pueden dar ellos, pero también se sabe que otros músicos... ¿Y de dónde venís vos? ¿Se la pasó nombrándolo a Dizzy Gillespie? Sí, sí, sí. El tema es que, por eso, pero también hay una cuestión de toda la esencia misma que va a tener Sandoval, qué sé yo, Paquito y tantos otros. Pero es obvio... Pero es la misma esencia... Sí, que la esencia y el aporte que pueden hacer otros músicos es lógico por su misma esencia. Y claro, no, o sea, vos sos latino y le va a dar la esencia que tiene que ver con tu tierra. Si se pone un hindú a hacer jazz, le va a poner su esencia también de hindú al jazz. Y si lo haces en Rusia y... Digo, es algo que va a pasar en cualquier cultura, en cualquier tierra, digamos, que vas a tocar, ponele jazz en este caso, y vas a meterle el toque que tiene que ver con tu música, con tu lugar de nacimiento, con tu tierra, con tu música popular, y ahí está esa fusión, sí, que va a ser única. El europeo es obvio que no va a tener la cuestión latina porque vive en Europa y nace en Europa. Sí. Vos sos latina y le va a meter tu la cuestión más candorosa. Claro, del latino. Latino, chico. Muy buen músico Sandoval. Cuando abre la boca es un personaje medio complicadito, pero como músico impresionante. Uh-huh. Sí, o sea, aparte es impresionante lo que le hace sentir a uno. En serio, no pudimos traer disco, pero está muy bueno. Vamos a escuchar uno de sus temas, claro. Manteca se llama. Ah, bueno. Mano de manteca. No, manteca son. Arturito. Bueno, pero un músico lo zarpado, sí. Sandoval. Voy a decir algo archi repetido mil veces, algo obvio, pero que viene bien para este caso. Para Sandoval, si alguna vez escucha por el blog o por Radio Walden en este programa. O algún, digamos, algún familiar de Sandoval que nos esté escuchando. Exacto. No hablar de política es hacer política. Sí. No se puede no hablar de política. No hablar de política estás haciendo política. Uh-huh. Y además que todo acto es político. Sí. Puede que no sea político partidario. Sí, pero cada decisión que vas tomando es tu política de vida. Sí, o sea, qué sé yo, ¿no? Ah. Ahí dice que tenés que... Vio cuestión esta de dos bandos. Cada guantica estar con o contra la Revolución Cubana. No hace falta estar con o estar contra. Uh-huh. Podés tener tus posturas, pero tenés una postura. Del momento que estás hablando, que tomás una decisión, sí, te vas, puedes decir, estoy en desacuerdo. Corta, listo, nadie te va, o sea, es tu postura, sí, estás en desacuerdo, y o puedes decir estoy en desacuerdo con esto, con algunas cosas estoy de acuerdo, pero del momento que no, si no te importara nada, o sea, del momento que te vas, algo te importa, sí, y algo te afecta y una decisión estás tomando. Aparte también, esta cuestión de que los papás también se van de Cuba, uh-huh, que no es una cosa menor, porque estamos hablando, si se quiere, de tus raíces primeras. Entonces, ante esto, uno dice, y es obvio que querías que estuviera en otro lugar. Ah, una cosa que me olvidé, sí, y que esto hace más evidente lo que estamos diciendo. En el año 2006, Arturo Sandoval abrió un local de musical en Miami Beach con el nombre de Arturo Sandoval Jazz Club. Ajá. Y donde, obviamente, tocaron músicos como, de estos no los conozco, excepto a Roberta Flack, expuesta a Omar Sosa, de Bad Plus, Danilo Pérez y él mismo Sandoval, ajá, entre otros. Bien, y el pájaro que nos dice, manteca, ajá, es un estándar de Dizzy Gillespie. Ahí está, gracias pájaro. Bueno, lo vamos a escuchar aquí por Arturo Sandoval. Bien, un poquitito entonces de la vida y obra de este hombre que mañana cumple 61 años. Sí, sí, sí. La libertad, está en Miami, la libertad. Ya Bueno, vamos a ir a la música, compañera. Me parece muy bien. Si quieren comunicarse con nosotros, 462-2124, 156-70-76-44. Vamos a ir con un temita entonces este de Dizzy Gillespie, según nos decía el pájaro, hecho por Arturo Sandoval, llamado Manteca. Y después, bueno, volvemos en un rato. Check it out. Estación del Sur. Tardar. Usted está escuchando 99.9 MHz. Radio Surrealista. Estación del Sur. De nuevo tipo. Viandas para empresas y para tu casa. Casa de comidas. Todo

Muy bien, estamos de regreso haciendo este escenario de las voces. Hasta la hora 16 estaremos, nos queda media horita más o menos. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos era Arturo Sandoval, después un tema de Radiohead y recién un tema de Emerson, Lake and Palmer. Ahora B.B. King acompañándonos en la cortina. Sky lo mataron a Skevelinson. Sí. Sepultó al operador. Dijo, basta, me cansé de Sky Bailinson. Dijo, qué mala onda, le digo. Pero usted no diga esas cosas así tiradas a la Bartola. Ajá. ¿Alguien va a creer en serio que lo mataron a Sky? No, el operador lo mató acá en el programa. Se cansó por hoy, dijo. Ah, bueno. Capaz. El próximo viernes vuelve, no sabemos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así la vida. ¿Qué le pasa que es así la vida? Nada. Algo que se dice cuando no hay nada para decir. Y la vida. Y no diga nada. No aprendió todavía. No, pero es radio, algo tengo que decir. O no, algo no, hay que decir. No, suba la cortina, operador, y escuchémoslo a B.B. King. When I'm feeling wild and lonesome, she knows the words to say. Si no tiene nada que decir, no haga radio y listo. Exacto. Me lo replanteo todos los días. Y sigue viniendo. Y sigo viniendo. Bueno, dale, tengo algo para comentar ahora. ¿Cómo qué? Hablando de uno de los personajes que está en las efemérides de la semana. Uh-huh. A ver qué fecha. El 7 de noviembre del año 1913. Uh-huh. Nace el escritor francés Albert Camus. Camus para el barrio. Camus para el barrio. Para los franceses es Albert Camus. Personaje del cual varias veces ya hemos hablado de su vida. Así que en esta oportunidad dije, en vez de hablar de la vida de Camus, traje algunos fragmentos de uno de sus libros más importantes, como fue La Peste. Un libro muy lindo, donde supuestamente él habla de una ciudad. Les cuento así muy... muy brevemente, para que se entiendan algunos fragmentos que le voy a leer. Les leo la contratapa, mira. Y bueno, léala. La contratapa dice: La Peste es, sin lugar a dudas, una de las novelas más importantes que se hayan escrito en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Su contenido moral se manifiesta de golpe en un símbolo más poderoso que cualquier desarrollo teórico. Una epidemia de peste en la ciudad de Orán representa una era de tormentos y muerte en el mundo. O sea, la analogía que hace Camus, lo que utiliza es una peste en una ciudad para hacer una metáfora de la cotidianidad del mundo, la peste, ¿no? Muy interesante, muy lindo el libro. Entonces, lo que voy a hacer es leerle algunos fragmentitos muy lindos del libro. Bueno, lea. A ver... Sí, el primer fragmento que les voy a leer, está casi en el comienzo del libro, donde él presenta a su ciudad, esta ciudad donde se va a desarrollar la peste, y habla de determinadas características de la ciudad y de la gente que habita esa ciudad. Una ciudad como cualquier otra. Lo que dice Camus es lo siguiente. Nada es más natural hoy en día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir, entre el café, el juego y la charla, el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la sospecha, y eso es su ganancia. Orán, por el contrario, es en apariencia una ciudad sin ninguna sospecha, es decir, una ciudad enteramente moderna. Por lo tanto, No es necesario especificar la manera de amar que se estila. Los hombres y mujeres o bien se devoran rápidamente en eso que se llama el acto del amor, o bien se crean el compromiso de una larga costumbre a dúo. Entre estos dos extremos no hay término medio. Eso tampoco es original. En Orán, como en otras partes, por falta de tiempo y reflexión, se ve uno obligado a amar sin darse cuenta. Interesante, ¿no? ¿Les amar gustó? Sin darse cuenta. Uh-huh. La costumbre, sí, ya todo por costumbre, ¿vio? Sí, son las ciudades modernas. Y bueno, ¿qué quiere? Eso es lo que cuenta Camus, es su postura, su manera de ver la vida. Son raros estos franceses, ¿eh? ¿Usted cree que acá en Rosario la gente no está por costumbre? Sí, también. No, digo, raros en cuanto a la perspectiva en la que ve el mundo. Querer verlo de otra manera. Claro, son complicados los franceses, se quieren hacer los locos. Dice en otro fragmento de este libro, La Peste, Camus. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin dudas, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos, dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Me encantó a mí este fragmento de Camus. Impresionante. Buenísimo. Bueno, esa frase de la estupidez hiciste siempre. Fantástica. Esa me hizo reír mucho. Y después continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. Fantástico. Todos tienen opiniones, sí, Camus. Acá también pasa lo mismo. Todos hacen negocio, planean viajes y tienen opiniones. Bueno, muy linda novelita, se la recomiendo al que la quiera leer. Por eso la traemos acá, ¿no? Sí, sí. De momento que estamos leyendo, hay un acto que hay que leer entre líneas. Le estamos diciendo, léanla, que está buena, ¿no? No, precisamente no lo mencionamos para que no le presten atención. Desde nuestro gusto, está muy buena. Exacto. Dice en otro fragmento Camus. En tales momentos de soledad, nadie podía esperar la ayuda de su vecino. Cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía lo hería casi siempre. Entonces se daba cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno de cosas distintas. Uno, en efecto, hablaba desde el fondo de largas horas pasadas rumiando el sufrimiento. Y la imagen que quería comunicar estaba cocida al fuego lento de la espera y de la pasión. El otro, por el contrario, imaginaba una emoción de esas melancolías de serie. Benévola u hostil, la respuesta resultaba siempre desafinada. Había que renunciar. O al menos, aquellos para quienes el silencio a emplear también la lengua que estaba en boga y hablar ellos también al modo convencional de la simple relación, de los hechos diversos, de la crónica cotidiana, en cierto modo. En ese molde, los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en las fórmulas triviales de la conversación. Solo a este precio, los prisioneros de la peste podían obtener la compasión de su portero o el interés de sus interlocutores. Buenísima esta parte también. Fantástica. Hay momentos en que me da la sensación que lo está tratando tan estúpido al hombre. Ay, bueno, sí. Obviamente, toda la diplomacia, la elegancia de un buen literato, pero está diciendo, son unos boludos bárbaros. Uh-huh. Y es algo que pasa, ¿no? Eso de tener que ocultar determinados sentimientos y sufrimientos profundos en las chats, como que sí. No. No da, no te van a dar bola, no te van a escuchar, se van a ir para otro lado. O sea, como que hay que ocultar todo, ¿vieron? Lo que es las relaciones cotidianas. No sé quién me contaba que había viajado, póngale, que era, qué sé yo, España o algún lugar de esa índole. Y le pasaba de que estaba solo y ya le empezaba a pesar mucho la nostalgia y demás. Y que decía que por ahí tenía ganas de ir, como le pasaba acá en Argentina, de decir, bueno, voy a la casa de alguien y me desahogo y charlamos y tomamos un porrón y terminamos llorando los dos. Y tenía que avisar con anterioridad si iba a ir, qué día iba a ir, a hablar de temas boludos, porque no era una cuestión de andar profundizando. Entonces dicen que no, que, o sea, me contaba de esta persona que al tiempo no aguantó más no y aguanto más. Se volvió. Y que obviamente uno empieza a hablar de todo esto de que, bueno, se está mejor en un montón de cosas, pero si vivís ocultando lo que sos vos, ¿qué mejora? Y nada. Bueno, escuchen esta parte buenísima. A ver. Fantástica. Dice Camus en este libro La Peste. En boca de uno de sus personajes, ¿no? Dando demasiada importancia a las bellas acciones, se tributa un homenaje indirecto y poderoso al mal. Pues se da a entender, de ese modo, que las bellas acciones solo tienen tanto valor porque son escasas, y que la maldad y la indiferencia son motores mucho más frecuentes en los actos de los hombres. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Los hombres son más bien buenos que malos, y a decir verdad, no es esta la cuestión. Solo que ignoran, más o menos, y a esto se lo llama virtud o vicio, ya que el vicio más desesperado es el vicio de la ignorancia, que cree saberlo todo y se autoriza entonces a matar. El alma del que mata es ciega, y no hay verdadera bondad ni verdadero amor sin toda la clarividencia posible. Interesante para pensar esto también. Me quedé con esa que dice: la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Por más que tengas buena voluntad, pero sin clarividencia, fantástico para pensarla. Bueno, esto eran algunos fragmentos de este muy lindo libro de Albert Camus llamado La Peste, de este novelista, dramaturgo, ensayista francés, nació en Argelia en 1912 y murió muy jovencito, en el 52, a los 40 años, en un accidente automovilístico. Cuando tenía toda una carrera literaria impresionante, más que prometedora, ya había sacado un par de libros alucinantes, y bueno, se muere a los 40 años en un accidente de auto, ¿vio? También está la inseguridad del tráfico y eso. Pobrecito. En Francia. Sí. En el año 52 muere Camus. Pero pobre. Lo chocaron, él chocó. No sé, la en realidad. La necrológica. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo fue la cuestión del peritaje? No tengo noticias. Sé que se murió él en un accidente a los 40 años. Otro de sus libros, bueno, el otro más famoso de Camus es El extranjero. Otro de sus libros, por ejemplo, se puede nombrar, a ver, El hombre rebelde, La caída, bueno, y este, La peste. Es africano entonces Camus. No, se lo apropiaron los franceses. Dicen que es francés. Bueno, pero... En Argelia nació. Y bueno, y por eso le digo. Pero no estaba bajo dominio francés en ese momento. Puede ser. En esa época pertenecía a Francia. Sí. Estamos hablando de 1912 cuando nace. Sí, entonces puede ser. Sí. O sea, en ese momento era territorio francés, creo, no sé. Igual, africano es porque Argelia está en el continente africano. Bueno. O sea, por mucho, claro, así como dicen que, qué sé yo, Gardel era argentino y toda esa historia. Bueno, en este caso, Camus es africano. ¿Por qué? No, es francés. Había que preguntarle a él, pero a mí me contaron gente, por ejemplo, que ha estado con gente que busca gente. en una isla centroamericana que supuestamente, no sé, pertenecía a Haití, póngale. Sí. Pero no, había una parte de esa isla que pertenece a Holanda. Ah, usted dice, sí, ¿qué tal la Loma del Orto? Está bien, pero usted le preguntaba a la gente, no, yo soy holandés. Ah, y ellos, mire, mismos se reconocían como holandeses. Eso. Por más que la isla esté en Centroamérica, se reconocen como holandeses. Eso es como el quilombo de las Islas Malvinas acá. Claro. Que son ingleses los que viven en las Islas Malvinas. Claro. Mire. Acá debía pasar lo mismo. O sea, en ese momento era territorio francés y ellos se reconocían como franceses. Bueno, está bien. Supongo. Creería. ¿No conoce a nadie usted que haya nacido por esa época en Argelia? No. No conoce a nadie. No. Busque a alguien en Facebook, si pongan algún foro, busco a alguien que haya nacido en Argelia en bajo dominio francés. No tengo ganas. ¿No tiene ganas de hacer ese trabajo de investigación? Claro, no, porque aparte los argelinos que conozco, digamos que son personas, como es el caso de Chef Mami, Rajit Taha y demás, yo ya no, ya cuando Argelia ya no era... País independiente. Nunca fue país independiente, pero bueno, no era colonia tan manifiesto. Ajá. Ahí está. Sí. Entonces por eso, pero ellos también se fueron a Francia y si bien fue colonia durante mucho tiempo... No los reconocen como parte. Les hicieron mal, fueron malos con ellos. Y sí. Bueno, en ese contexto, ¿no fue cuando Francia estaba mandando tropas? Que fue justo en ese momento cuando Boris Vian saca su tema El Desertor y dice, le dice a los franceses que se nieguen a ir a la guerra, que se nieguen, que desierte, hay que desertar, dice. Fue en ese momento. Si usted lo dice, yo le creo. Yo con los... Los años, vio que a veces no. Le iba a regalar una línea histórica. Pero yo las dibujo, las hago. Y se olvida. Y lo que pasa es que es mucho cuestión de años. A mí dígame un hecho y ahí podemos llegar a andar. Porque, por ejemplo, me pasó mirando una película que se llamaba Capitanes de Abril. Sí. Y para mí, digamos, generalmente los inconvenientes bélicos uno se acuerda por determinadas denominaciones que recibían. Uh-huh. En Portugal estuvo lo que fue, digamos, o se dio en llamar la Guerra de los Claveles. Uh-huh. Entonces, claro, en este caso era la película en Portugal, estaban hablando una cuestión así, problemas políticos bastante importantes y que iba a ser una revolución y demás. Yo digo, bueno... Por hecho histórico que conozco, para mí era en cuanto a esto. Termina la película y se denominaba también la guerra de los la Revolución de los Claveles. Entonces, ¿ves? Uh-huh. Pero después si me dice por años quién era el jerarca que sacaron y quién entró... Se perdió. No, ya ahí ya está. C'est la vie, time you and me, moving on. I'm moving on, I'll see you somewhere down the line. I'm moving on, moving on. We're looking good and feeling fine. I'm moving on, moving on. And you and bueno. Bien, cuestión que hablábamos un poquito entonces de la obra de Albert Camus. Va, más que hablar de la obra, leíamos fragmentos de uno de sus libros. De este escritor francés, argelino, no sé, qué importa. Escribió. Claro. Y escribió cosas muy lindas. Había, ¿cómo era? Combates, el periódico que había creado Camus, me parece que se llamaba. No sé. Me parece que era Combate. Bueno. Ya nos tenemos que ir yendo. Sí. Les contamos que volveremos recién el martes. El lunes este programa no sale. Se toma el lunático en vez del sabático. Se toma el lunático, sí. Por cuestiones que uno no quisiera, pero se lo toma, ¿no? Es que dice, oh. Ojalá fuera el lunático, en claro, serio. Claro, sí, pero no. Volveremos el martes. Uh-huh. Le mandamos saludos a aquellos que nos están siguiendo en www.radiowalden.com.ar. Radio que dentro de poco va a estar con su página web ya totalmente habilitada y renovada, con foros y material de música y de literatura y de cine y cuántas cosas de todo va a haber ahí ya cuando esté todo listo. Igual se puede escuchar la radio, pero es únicamente radio lo que se puede escuchar. Claro, igual comentábamos que el, por ejemplo, este programa, El Escenario de las Voces, sale todos los días a partir de la 1 de la tarde. Uh-huh. El programa del pájaro se retransmite también ahí alrededor de medianoche, los miércoles a las 8 de la noche. Y el programa de los amigos del ojo, que es El Ojo Blindado, se retransmite los viernes a las 8 de la noche. Exacto. Y mientras tanto, musiquita para disfrutar. Exacto, muy linda música, si quieren escuchar. Tenemos un blogspot donde pueden escuchar los últimos 4 programas y la información, que también está estancada la información que hay en el blogspot, pero de vez en cuando te sube algo. Sí. Y bueno, en ese caso, la dirección del blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, si quieren mandar gacetillas y esas cuestiones, ¿a dónde lo pueden hacer? Al escenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, nos vamos yendo entonces. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Volveremos entonces el próximo martes a la hora 13, ¿le parece? Me parece muy bien. Bien, hasta la próxima, amiguitos. Pásenla lindo. Chau.